toda la noche prendemos la antorcha para ver y pensar. Buscamos transitar con fuego tenue, ese que solo alcanza para ver los pasos cercanos. Las claridades de una época que se impone y nos obliga a resistir. Es decir, a declarar el derecho a nuestra propia opacidad. No deseamos ser claros, mucho menos evidentes. Tan solo esperamos ocasionar algunas revueltas en el pensamiento, deformaciones de la sensibilidad y colaborar con algunas ideas inquietantes que desafíen e inspiren el fuego colectivo que necesitamos. Combaten los hombres por su servidumbre como si se tratase de su salvación. ¿Cómo es posible que se llegue a gritar queremos más impuestos, menos pan? Como dice Reich, lo sorprendente no es que la gente robe o que haga huelgas. Lo sorprendente es que los hambrientos no roben siempre y que los explotados no estén siempre en huelga. ¿Por qué soportan los hombres desde siglos la explotación, la humillación, la esclavitud, hasta el punto de quererlas no solo para los demás, sino también para sí mismos? Esto decía Deleuze y Guattari en un ya clásico texto, El Antiedipo, Capitalismo y Esquizofrenia, un texto escrito en 1972. Y con estas palabras, con estas intenciones, queremos dar inicio a un nuevo programa de La Legión Nocturna, programa número 15 de nuestra primera temporada de La Legión Nocturna, Arte y Filosofía de Combate. Queremos agradecer siempre a Coti como compañera de voces e intenciones dentro de La Legión Nocturna, que hoy estará participando en parte en la agenda, y también a Seba Piantoni como gran artífice, mago y gran experimentador también de audios en este momento, porque el programa está saliendo en esa modalidad, en ensamblajes de audios y diferido, pero bueno, con la mejor intención de poder seguir adelante con estas situaciones un poco extremas y extrañas de la pandemia en la cual estamos implicados. Queremos compartir este nuevo programa, el programa 15 de La Legión Nocturna, también con la intención de que podemos establecer redes de comunicación, y para eso tenemos en principio las redes sociales que están vinculadas a esto, tanto Instagram como Facebook, y que se llama La Legión Nocturna y La Legión Nocturna Radio. Pueden dejar sus mensajes ahí. También queremos dedicar este programa especial dedicado, sí, sobre todo a la comunalidad. Quizás hoy la intención va a pasar por poder pensar una especie de resistencia, pero también de reexistencia, que de algún modo termina siendo hoy la expresión necesaria para poder pensar nuevos imaginarios y nuevas formas de cómo vincularnos, cómo organizarnos, cómo relacionarnos en tanto y en cuanto sabemos que este espíritu de normalidad en el cual estamos y venimos trayendo la vida colectiva que llamamos sociedad, nos viene sometiendo insistentemente con sus formas civilizadas y sus formas ciudadanas. Será este entonces un programa dedicado a pensar la idea de comunalidad y a pensar también cómo podemos gestionar espacios y redes que nos permitan esto, habilitar nuevas formas de vida. Así que bueno, damos comienzo a este nuevo programa, programa número 15 de La Legión Nocturna, Arte y Filosofía de Combate, por FM de la Azotea 88.7. La Legión Nocturna, un programa de filosofía arrebatada por el mismo fuego que la consume. del pescado tanto dinero. Miren que no tienen un carro. Miren que no tienen una cuenta bancaria. Ustedes están mintiendo. No es que estén mintiendo. Es que pues allá no se necesita carro pues porque no hay vías. Se necesita una mula. Entonces, claro, hay que no permitir que nos instalen deseos, porque realmente la gente empezó a desear, no, es que lo bueno es entonces tener carro, lo bueno entonces es tener una casa y no una tierra. Y creo que eso nos está ganando, ¿no? Se está ganando en muchas luchas sociales, al interior de las luchas nos sigue ganando. Entonces habría que destituir las instituciones y habría que destituir esos deseos que nos imponen y saber cuáles son nuestros propios deseos, reconocernos en esa ancestralidad y dejar de sentir vergüenza por lo que somos, porque creo que esa vergüenza también hay que sacarla. Con estas palabras de Isabel Cristina Zuleta continuamos la Legión Nocturna. Ella pertenece al movimiento Ríos Vivos de Colombia y hace unos pocos días, el 6 de mayo, realizó un conversatorio con un epistemólogo y analista social como portugués que se llama Boaventura de Sousa Santos. Realizaron este conversatorio en virtud de poder dar cuenta cómo se están organizando y cómo funcionan, cómo están funcionando en contexto y en situación de pandemia las comunidades, sobre todo del Cauca y de Colombia, de Ecuador también. Han conversado sobre ese tipo de situaciones especiales y específicas de esos territorios. Y queremos rescatar de esa conversación puntualmente este pequeño fragmento que rescatamos, justamente porque uno de los elementos que rodea su análisis y su pensamiento está vinculado al deseo. Creo que ahí justamente aparece esta noción de una colonialidad del deseo que va ligada a la lógica capitalista, a la lógica del sistema capitalista actual, que no puede ser escindida sino por ese tríptico tan profundo que la modernidad europea todavía sigue sosteniendo, ¿no? Que es el capitalismo, la modernidad racionalista eurocentrada y el patriarcado. En ese tríptico se enlazan justamente durante toda esta colonialidad, estos 500 años de larga noche, como se suele decir, que nuestras tierras sigue sosteniendo y enarbolando un espíritu ciudadano, un espíritu estatal, un espíritu de normalización. Y los traemos porque justamente creo que la avanzada de este tiempo es haber afectado profundamente y conmocionado una sensibilidad que hoy por hoy genera la situación de mucho temor, que implica como un deseo de normalidad. Hace tan solo un día, escuchando al gobernador de la provincia, Axel Kicillof, él decía en una entrevista al aire que no nos podemos dar el lujo de la normalidad. Y ante esa expresión, sobre todo la idea de lujo, nos conmociona un poco pensar que la normalidad es un lujo. Porque sabiendo sí de antemano que la normalidad hasta el momento no era un lujo, y hoy toda esta situación la ha vuelto un artículo de privilegio, suele decirse entonces que esta nueva normalidad es una nueva normalidad que se desea. En ese punto queremos coimplicarnos con lo que la compañera Isabel Cristina Zuleta menciona al respecto de esa colonialidad del deseo en las comunidades indígenas de Colombia, y que si hay algo que me parece destacable de todo esto es que evidentemente ese deseo de normalidad es un principio civilizatorio. Es este nuevo principio civilizatorio que va ligado a lo que yo entiendo, o por lo menos entendemos, que esta normalidad que construye sus privilegios, que construye esas jerarquías de dependencia y que además sensibiliza profundamente el deseo de la bondad cual sistema articulador de moralidades, no es más que una ficcionalidad de la realidad. Esa idea de ficcionalidad que utiliza un filósofo contemporáneo, Paul Preciado, y que ha sido articulada también por Michel Foucault y anteriormente también por Friedrich Nietzsche en esa continuidad de crítica a la cultura europea, sobre todo trayendo esta idea de ficcionalidad como un pliegue, no tanto como un concepto, no tanto presente como una mentira o como una farsa o como un fake, sino que esta ficcionalidad tiene un carácter profundo de efectos de realidad. Por eso, dar cuenta de que la normalidad es una ficcionalidad nos propone también dar cuenta que hay una implicancia posible de construcción y de reconstrucción y de rearticulación que podemos construir ahí y también implicarnos para desestabilizarla. Porque cuando decimos ficcionalidad no nos estamos refiriendo a lo que podemos entender por posverdad o que algunos filósofos mediáticos han divulgado como posverdad, porque seguimos entendiendo que ese término es un concepto cómodo y que diluye todo posicionamiento efectivo de una acción posible de intervenir la realidad. Esa idea de posverdad, como casi todo lo que se identifica con lo post, incluso lo más popular, ¿no?, lo más conocido, la posmodernidad, son ideas que de fondo parten de afirmar aquello justamente que intentan superar o trascender. Es decir, ese posicionamiento de quien habla de la posmodernidad o de la posverdad. Hay una vuelta confirmada en esa dependencia sobre la modernidad y sobre la verdad. Por eso la ficcionalidad es un concepto epistémico-político, que nos puede venir muy bien para poder cuestionar cuando se habla de una nueva normalidad, porque entendemos que es como un nuevo New Deal o como un nuevo pacto que debemos hacer a condición de sabernos agradecidos por el salvataje y el esfuerzo que los gobernantes, empresarios, banqueros han realizado casi como una especie de cruzada humanitaria contra el enemigo de la vida, como se suele mencionar, que es el virus. Y esta idea de humanidad que está de fondo, de principio de salvataje humanitario, lo hemos conocido ya en todo y a lo largo del siglo XIX, tanto en Europa como en las tierras locales andinas, como un principio de evangelización. También hay una línea fuerte ahí para poder pensar cuánto se traspola de las lógicas religiosas, católicas, cristianas, en muchos de los casos como forma de lógica de dependencia y salvacionismo. Y creo que en ese punto genera la tranquilidad de quien no se ve implicado en una situación de ciudadanía, sino que es a partir de una mediación como es el Estado, o en este caso el sistema financiero que hoy por hoy se viene a presentar específicamente como otras de las posibles salvaciones a la situación. Por eso, como para ir terminando este breve comentario y para dar paso a lo que vamos a leer como segunda parte del manifiesto que iniciamos en el programa anterior, que se llama Hackear la pandemia, entendemos que hablar de normalidad o de nueva normalidad hoy por hoy, imagino que en una situación tan crítica como la que se está pasando, calma, tranquiliza, da ese lujo de saber que lo que vendrá mañana o lo que esperamos, si es eso lo que esperamos, digo, ¿es eso lo que esperamos? ¿Es eso lo que deseamos? ¿Deseamos una nueva normalidad? Porque en ese caso, ¿qué estaríamos reclamando como vida digna? ¿Qué entendemos por dignidad? Si es esa la vida digna que el humanismo, el Estado y la forma de vida ciudadana, como dijimos recién, ese deseo de normalidad como principio civilizatorio nuevo, contemporáneo, no termina siendo quizás lo que ya Spinoza advertía, que era esa estrategia bien precisa, bien concreta, bien específica, de convencer para que quienes formamos parte de este Estado, de los Estados, luchemos por la servidumbre como si fuera nuestra libertad. Por eso justamente elegimos las palabras de Deleuze y Guattari en el Antiedipo para iniciar este programa. Y también para pensar si ese deseo de normalidad no termina siendo un intento de libertad signada y fiscalizada por el, por el patrón moderno colonial, ¿no?, que nosotros seguimos sosteniendo como forma de la racionalidad ciudadana, y que hace especies de escaleras, ¿no?, de privilegios para sostener disimuladamente y a veces no tanto esos intocables e incluso impensables puestos y posiciones privilegiadas de poder. Yo recuerdo, y con esto quisiera ir terminando, una expresión de María Galindo que hace muy poco, en una entrevista, ella expresaba, y lo decía muy bellamente, porque ella decía que no se trata de darle poder, en todo caso, a las mujeres, de empoderarlas, y yo haría extensivo eso a todos aquellos que no poseen una posición de privilegio al interior de este sistema moderno, colonial, capitalista y patriarcal, sino que quienes no tienen ese espacio, no se trata de darles el poder, sino en todo caso de cuestionar el poder. En este punto, si bien entendemos aquí por poder esa lógica de represión y subordinación que hace que uno pueda seguir viviendo, sosteniéndose sobre sí mismo a base de la vida de los demás. A costa de la vida de los demás. Y en ese punto, y en esa idea muy simple de poder, aunque podría ser cuestionada, queremos terminar este comentario, este breve comentario al respecto de la situación que Isabel en principio nos incitó a pensar también sobre este deseo de una nueva normalidad como lo entendemos ahora, como los entendemos los legionarios, como principio civilizatorio y una especie de reconversión, de bautismo, de nuevo bautismo, podemos decir, del Estado y el sistema financiero como modos de reevangelizarnos en el deseo de ciudadanía, entendido como forma colonial de modo de vida. Bueno, en fin, estas serían algunas palabras para poder dar cuenta de lo que podemos llegar a pensar o suscitar el pensamiento y abrir un poco la posibilidad de pensar el manifiesto que vamos a dar les vamos a compartir, que es un manifiesto que escribieron las comunidades zapatistas y que se ha llamado Hackear la Pandemia. La Legión Nocturna. Un programa de filosofías indóciles y artes insurrectas. Martes 22 horas. Y después, que siga por donde se pueda. Ahora, en la Legión Nocturna, manifiestos. Continuamos con la Legión Nocturna, arte y filosofía de combate. En este caso particular, retomando en nuestros manifiestos, un manifiesto que habíamos comenzado el programa pasado sobre Hackear la Pandemia. Y en ese momento habíamos hablado de una narrativa hegemónica que expresa esta lógica de dominación capitalista, patriarcal y moderna, que enarbola las formas de defensa ante la pandemia. Ante eso, la narrativa hegemónica traía esta idea de invisibilidad de las razones estructurales de la crisis, de esta estrategia de infundir miedo y pánico que impone un estado de excepción, que reproduce un discurso de guerra, que justifica la militarización, que impera un discurso economicista, que promueve un distanciamiento individualista, que promete regresar a la normalidad y que resuelve la crisis a partir del consumo. Sin duda todas, una forma de colonialidad o de colonización de nuestra imaginación. Por eso le habíamos propuesto para esta parte, para este programa hoy, dar su segunda parte, que es justamente una acción más propositiva. A eso le llaman el hackeo de la cultura. En un primer punto, el manifiesto expresa que la desigualdad es la pandemia, que hackear los sistemas de opresión es la necesidad urgente. Los sistemas de opresión, el patriarcado, el colonialismo, el capitalismo, el racismo, son causas de los efectos de la pandemia. En la narrativa hegemónica se produce un monocultivo de historias sobre el blanco del norte global o del clase mediero urbano. Hacemos un llamado a crear narrativas que no invisibilicen, victimicen y precaricen más a la diversidad de personas y territorios. Se puede narrar desde la dignidad. Convocamos a mostrar las constelaciones de historias en medio de la pandemia. Es importante hacer visibles los sistemas de opresión, pero sobre todo las alternativas que florecen en medio de la emergencia. En un segundo punto se menciona que la comunidad es territorio de lucha. Hay que hackear el hogar. Otra estrategia narrativa es reflexionar y accionar desde espacios que resuenen con la localidad, la vida cotidiana, y reafirmen que los saberes locales son legítimos. Sabemos que tanto la pandemia como la recesión tendrán efectos en el día a día. Enfermedad, escasez de agua, hambre, aumento de canasta básica, endeudamiento, aumentos de costos de transporte, cortes de servicio, desempleo. En esta crisis el hogar se ha convertido en el primer territorio a defender. Es allí también donde muchas violencias del patriarcado y el capital se hacen evidentes. Han surgido movimientos que se acuerpan alrededor de la crisis del hogar. Cancelación de pago de renta y servicios básicos, aplazamiento, cancelación de deudas, ingresos básicos, permacultura urbana, grupos de solidaridad para suplir las carencias del Estado, iniciativas de apoyo mutuo en barrios y comunidades. Muchas de ellas las hemos compartido acá en este programa. En un tercer punto se reclama drásticamente, de manera radical, no querer volver a la normalidad, es decir, hackear el status quo. Decíamos entonces, y se suele decir, que porque la normalidad es un problema, es el problema. Y así decían también durante las revueltas en Chile, no hace mucho, hace unos meses, no más. Este es un ejercicio de imaginación y pensamiento crítico importante. No querer volver más a la normalidad implica cuestionar cuáles son las estructuras de opresión que reproducimos cotidianamente, con las historias que contamos, con nuestro modelo de vida, con nuestros privilegios, con nuestros prejuicios, con nuestros discursos, con nuestras acciones, con nuestros silencios. Es un llamado a convertir la autocrítica en narrativa rebelde. También implica imaginar por fuera de las estructuras que actualmente gobiernan nuestras vidas. ¿Por qué seguimos dirigiendo nuestros esfuerzos en exigirle libertad a estructuras de opresión? ¿Existen suficientes pruebas para demostrar que el modelo de Estado-Nación está sustentando o está sustentado en aniquilar la diversidad cultural y natural? Que muchas democracias modernas son una herramienta de legitimación del capital. Y además, que la idea de progreso de las naciones desarrolladas está basado en la explotación colonial. Que la izquierda progresista, en el poder, también es extractivista. Que el sistema económico hegemónico beneficia al 1% y crea la desigualdad estructural que estamos viviendo. Por eso, en el cuarto punto se dice muy concretamente, es una lucha radical porque echa raíces. Es decir, hay que hackear desde las alternativas. Estamos tan acostumbrados a responder a coyunturas políticas y a los tiempos de arriba, a defendernos de la violencia y a denunciar la opresión cotidiana, que nos cuesta trabajo nombrar los retoños que crecen en las grietas de esos muros. La crítica estructural y las narrativas radicales como alternativas van de la mano. En un quinto punto se habla de la solidaridad, y que la solidaridad es la salud del pueblo. Por eso hay que hackear desde la reciprocidad. En la narrativa hegemónica se oculta la solidaridad entre los de abajo y promueve una caridad vertical y desigual. Por eso hay que prestar especial atención en no fortalecer el solucionismo de las ONGs. La capitalización tecnológica a través de las aplicaciones y plataformas que están estrechamente vinculadas al mercado y a la minería de datos. Los apoyos de la inversión privada, que esperan paquetes de rescate a cambio, el endeudamiento que fortalece al sistema bancario y el paternalismo del Estado. Es importante no centralizar, regular o capitalizar la solidaridad, sino promover la participación del individuo, de los individuos, de les individuos, por el bien común. Por eso seguimos con el manifiesto y queremos dejar algunos puntos para más adelante, pero en el sexto punto se dice: la vida es más importante que el dinero, hackear la lógica del capital. Tanto las medidas de prevención de cuarentena como la recesión económica que está por venir nos permite mirar y enfocarnos en lo esencial que necesita la vida para producirse: agua, alimentación, vida digna. Un meme lee y enuncia: es interesante cómo colapsa el sistema económico cuando las personas consumen solo lo necesario. Los millonarios se quejan de la pérdida de 15 al 20% de su capital este año, pero tienen recursos para vivir 20 o 25 vidas. La población que vive al día no necesita una pandemia para saberlo, pero aquellos con más privilegios necesitan entender por qué es esencial defender el agua, defender la agricultura, defender los territorios. Es un buen momento para cuestionarnos como sociedades cuáles son las actividades humanas de las que realmente dependemos. ¿Cuáles son prioritarias? ¿Quiénes son las personas que las ejercen? Es momento de respaldar las demandas de aquellas personas que trabajan en condiciones de esclavitud, pero son quienes mantienen nuestra vida cotidiana. Es tiempo de promover la responsabilidad colectiva, de defender lo común. Leo un último punto más y dejo algunos para el final, porque me interesa conectarlos con el concepto que vamos a estar trabajando hoy como idea, como propuesta, que es la idea de comunalidad. En el séptimo punto del manifiesto y de esta parte del manifiesto, que es hackear la cultura, y cuando decimos cultura ahí estamos entendiendo por todas las formas con las que nos vinculamos a diario, que van más allá de una crítica meramente al poder. Tiene que ver con cómo tejemos micropoderes también en lo cotidiano, en lo habitual, en las redes que incluso hasta supuestamente son rebeldes. Por eso es muy, muy complejo todo esto que está sucediendo, como para poder entender que simplemente con arrebatar el poder alcanza para solucionar el problema. Quizás en este séptimo punto sea un punto clave también para poder pensar todo esto, y se dice acá que es necesario existir sin destruir. Hackear la lógica del consumo. Una vez que revelamos cuáles son las necesidades fundamentales para la vida, es momento de cuestionar de nuestras formas de ser y existir. Se ha hablado de aplanar la curva como una metáfora para detener la expansión del COVID-19, pero el capitalismo y sus consecuencias tienen un comportamiento similar: crecimiento exponencial sin control, sobre todo. Las economías capitalistas dependen de un 70-80% del consumo masivo. Eso quiere decir que este modelo de explotación está sustentado en el estilo de vida de las personas con más privilegios. Por eso la vida urbana moderna impone un modelo aspiracional, hipervisibiliza al individuo, pero invisibiliza la diversidad. Y en conjunto con la atomización social, aislamiento espiritual, la acumulación de riqueza y el poder de los sectores más privilegiados, son combustible de esta máquina de muerte. Pero por primera vez en la historia reciente, la máquina se detuvo por un instante. Como parte de la narrativa de guerra, se convocará masivamente a consumir para reactivar la economía. Es tiempo de hackear esa lógica, y eso empieza por asumir la responsabilidad de cambiar los hábitos de consumo que nos consumen. Visibilizar las alternativas de vida digna y las posibilidades de economías basadas en el cuidado entre las personas y el cuidado del planeta. En el espacio urbano es importante practicar la cooperación, la ayuda mutua y la simple hospitalidad entre vecinos, entre vecines. Con esto damos pausado esta segunda parte del manifiesto, y queremos retomarlo en breves minutos, pero sin dejar de pensar en todas estas ideas y estas propuestas que el manifiesto este de hoy, el hackear la pandemia, nos propone. Damos continuidad entonces a la Legión Nocturna, y en breve le damos lectura a los últimos puntos, al 8, al 9 y al 10. Nos vemos en breve. La noche no espera. El fuego es urgente. La antorcha se enciende en la Legión Nocturna. Los